Con mis amigos yo volvía de bailar. La oscuridad no nos dejaba ni mirar. A dónde nosotros íbamos a terminar. A dónde el pedo nos iba a llevar. Sin darnos cuenta una lancha se cruzó. Y a la pared de un oficial nos empujó. Y entre tanto una mano mandó. Dejando una bolsa que nos comprometió. Que nos comprometió. Comprometo.